La hora de la siesta es ley y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue, sonoridades de lo que vendrá. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Chiquis, re extrañaba estar acá. Recontra. Volvimos. Volvimos renovados, ¿no? Viernes de 2021. Venganza Radio Afectiva. Escúchanos por radionauta.com.ar. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. A través del éter trataremos de decir algo sobre algo. Algo sobre nada. Ahí estamos. Nos agarraron justo. Buenas tardes. ¿Después de cuánto que estamos de nuevo? No sé, un par de días. No me acuerdo. Yo perdí la memoria. Claro, yo en ese interín aproveché y me fui del país y recién acabo de llegar. Bienvenida. Bajé del avión. Vos, ¿sí?, sos la viajada. Estuve en el Caribe, sí. Viajás en el avión y viajás con vodka, veo. Sí, acá. Eso me lo dieron de cortesía en el avión. Se llevaba muy bien con el piloto. Sí. Viste que ahí te dan botellitas de alcohol, te dan botellitas de... Como la Vicky Cipolitakis, viste que tuvo problemas porque se fue a la cabina del avión. Ah, no, no sé. Y le dejaron manejar un cachito el avión. Bueno, no sé cómo se dice. Claro, pilotear. Me imagino la gente cuando se enteró. Sí, viste, no, por eso se armó un quilombo bárbaro. Y encima, viste, estas cositas son como para traerlos de para, ay, me lo llevo para una amiga de souvenir. Para decirle que, bueno, se lo traigo de tal lado. Mentira, la cuna del avión que le daban era lo peor. Qué bárbaro. Estamos de Betacation. Ay, sí, contemos a la gente. ¿Qué tenemos en la mesa? Esto es un bar. Bueno, a ver, ¿qué esto tenemos? Esto es la viejitud. Igual yo supongo que es también el invierno. Cuando llegue el verano haremos licuados. Sí, licuados con alcohol, obviamente. Eso se descarta. Claro. Bueno, estamos de Betacation porque mucho frío. Ay, podríamos la hacer como, polar. Decime tu personalidad y te digo qué bebida eres. Qué licor tomás. Obviamente va a ganar el vodka y el... Ah, bueno, Mili. Acá la voz de la persona que tiene voz de más zorra toma vodka. Ah, no, entonces no. ¿Quién es? Nadie sabe quién. Bueno, digamos, yo me estoy tomando un cafecito al coñac que me da. Hay que Lin, recién porque, ¿no? Es como dulcito, es rico. Nuestro operador tipo sabe de bebidas. Sabe. Sabe de petacas. Sabe. Así que bueno, no, yo me fui más por el café al coñac. A ver, usted, yo, señor. Me traje un combo. Chani. Me traje uno de dulce de leche y un whisky. Mira, bueno, porque viste que no puede ser una sola cosa, viste, es como... Yo soy así. Es así, muy abarcativa. Varío mucho semana a semana. Está muy bien, sos muy cambiante. Y yo estoy con un vodka acá, con un Breeders. ¡Qué rico! Durísimo el vodka. Tremendo. Pero se te pasa el frío al toque, te digo, ¿eh? Se te pasan muchas cosas. Levantás temperatura al toque. Como decía ese tema de Pimpinela, se me pasan la vida y los años. Sí. También. No se aferren nunca a las bebidas, please, un consejo. Y bueno, bueno, pero para la próxima, ¿cómo es la caña con ruda? ¡Ay, sí! Ah, se viene la caña. El primero de diciembre, de agosto, perdón. Confía en la fecha. Estoy tomando la petaca, ya estoy así. El primero de diciembre es el día de la lucha contra el VIH. El año nuevo de la homosexualidad. Es verdad. El primero de diciembre. Y ni siquiera le saludamos a Chan, está hablando, no sabemos quién es. ¿Quién es? ¿Quiénes son? Chana, ¿cómo estás? Bárbara. ¿Cómo le pasaron después de tanto tiempo sin estar? Yo creo que 2 semanas sin verles me hizo bien. No fui al terapeuta. Sí, evité esa semana ir al terapeuta. Pensaba, ¿qué hago con este desinterés colectivo? Vieron que pasa mucho, que haces cosas y tipo la banda se queda. Sí, el 28, sí. Que fue la... ¿El 28? Sí, que fue la actividad que hicimos por el Stonewall. Sí. Tuvo un frío sí. Muy del orto y estuvo bien que hayamos ido. Quienes fuimos porque otras personas no fueron. No fueron. Ajá. Este equipo fuimos. ¿Quién será? ¿Fuimos los tres? ¿O vos no fuiste? No me acuerdo de vos. Vos fuiste al principio. Ese día estuve serigrafeando acá en el taller. Ah, es verdad. Yo te estuve, tenía. Estuve. Viniste a hacerte la boluda temprano y después te fuiste. Sí, sí, sí, sí, estuve ahí ayudando a Cande y al grupito de serigrafía. Hicimos unas cositas divinas. Divinas, quedaron pegatinadas por la ciudad. Sí, sí, sí. Claro, bueno, por eso también recordando un poco de lo de Stonewall y por qué nosotros cambiamos la fecha en la que marchamos y recordamos, hacemos todo esto, justamente por el frío. Sí. Sí. Que a nosotros nos toca muy, muy, muy crudo, ¿no es cierto? Estos fríos, y bueno, se decidió colectivamente allá por 1700, los primeros putos. Dijeron, mira. Era re joven la música. Mira, querida, yo tengo un frío. Hagámoslo. Sí, sí, se me congela la silicona, yo no voy a andar marchando. Así que bueno, nada, más que nada por una cuestión de salud, ¿no es cierto? ¿Se entiende? De las chicas, sí. De las chicas. Y así que bueno, nada, nosotros cambiamos. Pero también siempre recordamos el Stonewall y toda la movida tan importante que es para nosotros, ¿no es cierto?, como comunidad LGBT. Sí, por supuesto. Así ¿cómo? Que bueno, nada. A ver, Mili, queridísima. Sí, décima. Nada, mandarle saludos primero a nuestros compas, a todos, a Venganza, sí. A los compas que no están viniendo. Sí, un beso enorme a Venganza. Yo ya no los quiero más acá. Un beso enorme a Nancy, que siempre la nombramos, y Nancy nos manda, no nos manda nada, ¿viste? Nada, ni un saludo, ni a Emi, le mandamos un beso enorme, y a Chris, queremos saber de vos, ¿dónde andás? ¿Por dónde andan estas yeguas? Desesperadamente buscando a Susan. Exactamente. Qué icónica esa película. Bueno, le agradecemos a Pablín por estar ahí operándonos. Sí, gracias, Pablito. Un copado. Ahora te vamos a dar petaca. Hasta que Chano no se digne aprender a operar, o sea, Pablo. Pero yo también me ofrecería, no sé qué días están los cursos, para aprender a operar también. Vos querés operar todo. Yo quiero operar todo. Quiero ella tener el ella contacto, quiere meter mano en todo. Todo. Quiere marcar los ascensos y los decesos. También. Todo, sí. Absolutamente. Ella todo. Quiere poner sus yo quiero uñas. Manejar todo. Me gusta, me gusta. Sí, podemos sí. Hacer una clase especial. Que una travesti maneje todo. Multifacética. ¿Qué hasta que sea todo? Presidenta. Hasta que sea presidenta. Mili sí. Presidenta, carajo. Sí, vamos. ¿Por qué no? Me gusta. Sí, no, te veo, te veo. Tienes actitud de presidenta. Tenés cara de hija de puta, pero buena. Y, pero, y bastante. Pero la gente te sigue y te glam. Tenés como. Sos como la Menem de. ¿Por qué Menem? Por las patillas, mira. Qué una mal. Más basura que la otra. Eran tremendas. Son no, aparte es bastante mandarina. Pará, porque también. Tu líder Axel también tiene patillas. Claro. Sí, es muy de caudillo. Me hace acordar, decirlo, Axel, bueno. Me hace acordar un personaje de la película esta de Hombres de Negro. ¿Viste? El tipo que se mete en la cucaracha, que sale así todo. Ay, Dios. Ay, horrible. Sí. No, tiene esa carita de ese tipo horrendo. Puede ser, puede ser. El malévolo cucarachón. Sí, sí. Me da, sí, me, sí. Me da eso. Hay un cable que está haciendo ruido. Ay, sí. ¿Quién es? Lo no sé, creo que soy yo. Sí, a ver, porque viste que ¿qué hago eco yo? ¿Sos vos que, por acá. Sos vos que viniste esquiando. Es el movimiento de la mesa. Así que bueno, nada, también vamos a recordar que nos pueden seguir por las redes sociales, sí. Por Instagram, como Venganza Radio Afectiva, nos encuentran ahí. También, bueno, agradecer también el espacio, como siempre, a Radionauta. ¿Dónde nos pueden escuchar? ¿Dónde nos pueden seguir? Por radionauta.com.ar. Bien. Y ahí estamos acá en el Olga, que es 60-11, ¿dónde si no? Vengan, maricones. Vengan al Olga. Está todos, super... todos invitados. Bueno, ahora vamos a estar contando todas las cositas que van a ver acá en el Olga y todos los movimientos. Y siempre hay cositas lindas para que todos puedan venir y sumarse y conocer a esta familia hermosa. Mandémosle saludos a la Loba, que dijo que iba a estar escuchando. Más vale que esté escuchando. Ah, Lobo. Yo digo, ¿cómo la Loba? Ah, si chicas, yo te conduzco. No. Qué confusión. ¿Qué pasó? Qué confusión. Está la manada. Salva, Lobo. ¿De hace cuánto? ¿Tu mamá escucha esta radio? Me acaba de llegar esa duda. ¿Tu mamá escucha nuestro programa? No. ¿Por qué? Porque ¿no quieres que lo escuche? No quiere ver las cosas. No quiere escuchar las cosas que hace la hija. Bueno, yo aprovecho a mandarle un saludito a Angelito que nos está escuchando. Gracias, Angelito, por estar ahí haciéndonos el aguante. Besote. Así que, bueno, nada, ¿qué más? De todo y un poquito más. ¿Qué les parece si ahora vamos a una musiquita? Vamos. Y después volvemos. Salud. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con todas mis motos, mami, con todas mis chales. Yo ando de este chava a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackea. Lo muevo de la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami, ya no está pa' ti. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami. Yo ando de este chavo a loca. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Bueno, andamos todas despechadas, me parece, un poquito. Andamos todas Rosalía, para no decir despechadas. <Sí. risa> Despechugada no hay ninguna. Viste que cada cantante tiene como su referente. ¿No? O sea, depende de la canción que tenga, estás como la cantante, o sea. Ah, no. Yo pedí Rosalía, pero no pedí este tema. Por el despecho. Claro, por las dudas. No. Lo asociamos por vivo eso. Vivo despechada igual. Bueno, viste, elegimos con... Ahí, tengo un despecho sabiendo. Contra esta sociedad fascista de mierda. Dije que había. Muy bien, muy bien. Todo lo culpamos a eso. Y trae. Sí. Dentro culpa de todo eso. A fin de año llegamos rotas, alcohólicas. Te juro, Nancy Rossi más o menos. Pero bueno, nada. Está bien para el frío, chiquis. Sí, está muy es bien. La excusa perfecta. Mentira que nos querésemos tomar una petaca antes, o sea, no, nosotros no hay excusa de si nada. Si tomábamos antes, no hacemos el programa. Yo entro y no podría decir absolutamente nada. Tengo memoria de pez, muy corto. Muy Dari. Sí, mal. Ay, no. Bueno, chiquis, arrancamos con las noticias. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos el caso Tehuel, chiquis. Nosotros estuvimos desde el principio, me acuerdo. Sí, sí. ¿En cuánto de su desaparición? Ya, ¿no? Un montón de tiempo. Ya, un montón. Del 2021. Un montón. Sí, una banda. Es una banda y nada, me acuerdo que estuvimos haciendo unas movidas muy importantes de venganza. Me acuerdo haber ido a buscar al padre en su momento y a la hermana para que vengan a las marchas acá a La Plata. Sí, fuimos parte del equipo de militantes que propuso armar la coordinadora por el pedido de aparición con vida de Tehuel. Hicimos de todo. De todo. Me acuerdo de cortarle la autopista al gobierno de la provincia. Sí. Y haber pintado toda la calle. Y bueno, después fue mucha militancia de muchos meses que, bueno, cuesta a veces sostenerlas a largo plazo porque estamos súper estallados y estalladas de cosas, digamos. Sí, bastante. Y bueno, nada, ver los tiempos también de la justicia, ¿no? Y todo el movimiento y todas estas cosas que se vuelven tan densas, digamos, y tan pesadas que a veces es como una cuesta arriba, pero bueno, nada. En una semana empieza el juicio por Tehuel de la Torre, el varón trans, que está desaparecido desde el 2021. ¿Cuándo serán las audiencias? ¿Qué va a pasar afuera? Bueno, ¿qué se espera del juicio penal que tiene a Luis Alberto Ramos como imputado? Tehuel de la Torre es un varón trans de San Vicente, que fue visto por última vez alrededor de las 7 de la tarde el 11 de marzo cuando salía de su domicilio rumbo a la estación de trenes de Alejandro Korn, en el suroeste conurbano. Me acuerdo, ¿no? También hablamos mucho y hacemos este paréntesis que siempre decimos de lo difícil que es para una persona trans un trabajo que no sea la calle, ¿no es cierto? Claro, y aparte exponerse, ¿no? No sabes a dónde vas a ir a buscar el laburo que te están ofreciendo, o sea, lo que le pasó, ¿no? Lo difícil ya, o sea, ya... me acuerdo, hay muchos casos de chicas, ¿no es cierto? Sí. Que fueron a buscar laburos y al final eran cosas como muy para otro lado, claro. Ya sea trata, ya sea un abuso sexual. En este caso, nada, no sabemos qué pasó, no sabemos qué pasó. Bueno, encontrarse con Ramos, el único imputado en este juicio. Bueno, nada, va a arrancar acá en una semana. Nosotros también vamos a estar haciendo alguna movidita, ¿no es así, Chanita? Sí, sí. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué estamos planeando? ¿Qué estamos craneando nosotros? Bueno, ayer hubo reunión de una asamblea, digamos, convocada por los compañeros que vienen acompañando a la madre y a los familiares y a los amigues de Tehuel. Y bueno, lo que se definió básicamente es convocar el lunes 15... a las 10 de la mañana, la jornada va a ser larga, desde 10 a 6 de la tarde, y se va a prolongar en 10 u 11 jornadas judiciales, todas van a durar la misma cantidad. Hay convocadas 300 personas para declarar, aparentemente hay una confirmación de que serán aproximadamente 60, 70 las les que terminen declarando. Y particularmente, es algo que no pasa en general en otras situaciones, pero es la particularidad es que este juicio está como desdoblado, porque hay dos personas... Eso es llamativo. Que van a ir a juicio, digamos, si querés comentarlo. Pero básicamente la fecha es 15, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La idea es acompañar toda la jornada y después el activismo va a ir convocando. Se sabe, vamos a estar en plenas vacaciones de invierno. Así que se sabe que por ahí sostener esas actividades todos los días va a ser un poco difícil, pero en principio lo que piden los familiares es estar el primer día, que es la actividad principal, que es cuando inicia el juicio, y después seguramente habrá alguna fecha en el medio y ya al final para la declaración y la lectura de los alegatos, para la sentencia. Perfecto. ¿Dónde se va a dar eso, Chana? Eso va a ser en calle 8, entre 56 y 57, que perfecto. Es donde está el fuero penal de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, allí estaremos acompañando, digamos. A partir de las 10 de la mañana. Por supuesto. El lunes bien, 15. Y más que invitadas todos, ¿eh? Quien quiera venir, porque a todos le puede pasar que un amigo, un hermano desaparezca y no sabemos dónde está, ¿no? ¿Dónde está Tehuel? Es triste y es bárbaro. Nada, a veces te quedas como un poquito shockeado con la facilidad que pueden hacer desaparecer a una persona, ¿no es cierto? Nosotros estamos... No quiero decir acostumbrados, digamos, pero nosotros ya tenemos esta experiencia, ¿no es cierto? Sí, de no saber dónde están nuestras amigas, nuestras conocidas. Ya arrancamos desde recordar de las madres de Plaza de Mayo. Claro. Recordamos algo muy tremendo que... A ver, yo no, el tema de los desaparecidos y todo eso, bueno, yo todavía no había nacido, pero me pegó muy fuerte, muy duro lo de Julio López, por ejemplo. Claro. Fue tremendo. Que pueda pasar eso en supuestamente en democracia, en un momento donde... en nuestro país, ¿no es cierto? ¿Qué pasa frente, acá? Y en la mirada, enfrente de la mirada de todos, o sea, sí. Fue tremendo eso. Así que, nada, no era un ni que desapareció porque sí, nada. Estabas yendo a un juicio, se estaba armando todo una polémica, estaba siendo muy mediático también. Y que de la nada desaparezca es como muy tremendo. Bueno, seguimos con... esperando qué pasa con Tehuel, ¿no es cierto? Siempre estamos nosotros diciendo dónde carajos está Tehuel. Sí. Quería decir que una de las cosas que se decían ayer les abogados que van a llevar adelante el proceso del juicio es que lo que van a plantear, entre otras cosas, digamos, es que se le sume la figura de crimen de odio, en este caso sería un trans homicidio, un poco en esta disputa que hay con ampliar un poco el margen de la interpretación de las leyes y poder imprimirle a la justicia alguna perspectiva de género, si bien es todo un debate, porque digo, la justicia en general está pensada para garantizar la impunidad de los que más tienen y garantizar que los que menos tienen terminen en cana, digamos, ¿no? Al menos esa es la lectura que hacemos un par de compañeros. Pero en eso, es como todo, hay un margen de disputa en todos los sentidos y lo que planteaban es que claramente una de las cosas que van a plantear es que cuando se inicia la búsqueda de Tehuel, en vez de iniciar la búsqueda de paradero de una persona masculina trans, dan el pedido de búsqueda de paradero de una mujer. Claro. Entonces, en la identidad que se buscaba, básicamente eso entorpece la búsqueda y la efectividad, básicamente, de la búsqueda, si es que efectivamente se le buscó. Así que, bueno, digo, ese tipo de pequeñas cosas son las que se van a aportar para que un poco también... Creo que cambie. Que cambie el buscar a tal persona. ¿Por qué no respetan su identidad? Si les piden la identidad de él, era ser un muchacho, o sea, un pibe. ¿Por qué están buscando una mina? O sea, me parece como que no, la sociedad no acepta todavía, o ellos no quieren aceptar, ¿no?, la realidad que estamos viviendo hoy en día, que hay otras entidades, que somos nosotros, que estamos acá, que existimos, que estamos vivos, ¿no? Sí, y otra cosa que van a intentar demostrar es que, al menos... la desaparición, digamos, tuvo que ver con su identidad, que es algo que al parecer el juez no es, como que no tiene una perspectiva de género piola, si se quiere. No sé qué sería una perspectiva de género piola, pero mínimamente no está pensando en esa clave. Y de alguna manera lo que están intentando es poder ir a dar esa disputa. Porque también se entiende, digo, cuando pasó el juicio de Diana Zacayán, se consiguió la figura del travesticidio y después la Cámara... la revocó. O sea, la figura de trans travesticidio fue cuestionada, digamos, por el Tribunal de Casación. Es un problema para nosotros no poder visibilizar que nos matan por tener una identidad que no es la cis heteronormada, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay una y jurídica a quedar, básicamente, ¿no? Porque digo, no es que te desaparecen porque a otras personas las desaparecerán por ser mujeres cis y a otras personas las asesinarán por ser pero digo, particularmente no acá hay una cuestión que tiene que ver con que era una masculinidad trans que además tenía un vínculo con la última persona, que es Ramos, que se encontró sangre en la casa de Ramos. ¿Se acuerdan que algún momento fue la gente a tirar la casa abajo cuando en realidad toda esa era zona de pericias? Sí. Bueno, digo, hay una complejidad y un entramado de impunidad que garantiza la justicia sobre las masculinidades hegemónicas que generan la violencia contra otras identidades que hay que seguir cuestionando, digamos, porque digo, capaz que hace 200 años era impensado y las personas, el ser humano era considerado varón o blanco y después eso se fue ampliando, digo, ¿no? El acceso a la justicia fue un margen que se fue corriendo y es parte de nuestro activismo poder hacer ese margen un poquito más amplio. Sí, también, bueno, recordar estas cosas también están pasando y retrocedemos años y años cuando efectivamente no reconocen estas, ni el travesticidio, no reconocen a Tehuel como un chico trans, y bueno, está pasando con el lesbicidio, ¿no es cierto?, que sucedió hace poco, que no lo quieren ver como lesbicidio. O sea, es todo un tema, ¿no es cierto? Sí, ahora, no sé si lo tocamos ahora, hacemos un seguidito de noticias malas, pero se van a cumplir los dos meses de la masacre de Barracas. Sí. Y el juez, ya se lo han planteado como la cuestión de que eran cuatro personas, que por ser lesbianas y por ser pobres, tenían estrategias de supervivencia, porque digo, dos, no es que las pibas vivían en el mismo lugar todo el tiempo, sino que dos, que eran pareja, trabajaban en Capital y el horario de salida de su laburo les impedía volver a, ellas vivían en el conurbano, les impedía llegar a su casa, digamos, real. Entonces habían tejido redes para quedarse también en la casa de otras dos compañeras. Por trabajo. Por trabajo. Entonces, esa imagen, evidentemente, perturbaba desde un lugar del odio y de la discriminación a un chabón que decidió pensar de qué manera ejercer un atentado violento correctivo sobre las identidades lesbianas, digamos, ¿no? Entonces hubo un chabón que pensó, ¿cómo puedo hacer para generarle daño a estas personas? No soporto que estén cuatro lesbianas durmiendo en la misma habitación, ¿no? O sea, evidentemente la repulsión que le ha generado a este señor desde el odio ha sido tan grande que ha pensado una forma de vengarse, eso que fue muy macabra, digo, tirarle bombas molotov a cuatro personas solamente por el hecho de ser lesbianas, claro, está más siquiera, que claro. Y ni siquiera pensar lo que pudo haber llegado a causar, que fue muerte. O sea, ¿no? ¿Qué cabeza de quemada la persona esta, ¿no? Aparte, no es una persona que se levantó un día y dijo, ay, tengo ganas de matar a alguien. No, pero ya no venía con odio reiterado anteriormente con claro, lo venía planeando. Venía con cosas violentas hacia ellas anteriormente, ¿no es cierto? Claro, porque esas hostilidades. Diciéndolo literalmente, que eran lesbianas, que eran, bueno, muchos de calificativos, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí, dale. La justicia. Ahí ya tiene que actuar. O sea, hay un tipo que nos está amenazando, nos va a matar por lesbianas, por tortas, porque hagan algo, ¿no? Estamos pidiendo ayuda, ¿no? Y nada. La justicia siempre espera que pase todo esto para que recién ahí ponga un hincapiecito a penitas, ¿viste? Ay, mataron a tres tortas, listo, ya fue. Nada. Siempre lo mismo que mataron a una traba. Mataron a una traba, ya está, la mataron. Ya se olvidaron, ya está. Nunca te vemos como esa visibilidad, ¿no es cierto? De ser personas, me parece. Así es. Bueno, así es de triste, pero nos vamos triste. A vengar. Es por cada una. Venganza afectiva, mi amor. Les vamos a vengar de todo eso. De todas las cosas que nos hacen. ¿No tenemos alguna noticia más? El otro día, nada, igual esto es. A ver. Dato random. A ver, randoneando con la torta, a ver. A ver, la torta random. El otro día detuvieron cerca de un acto que hizo Milei a una persona con un arma. Ah, verdad. Que circularon esa data. Sí, sí. Yo pienso, ¿cómo no hay un Simón? Esto sé que está mal. Pero ¿cómo no hay un Simón Radwinski que vaya y haga justicia contra ese señor que pregona odio por todos lados, ¿no? Es como, sí, estos chavales tienen mucha impunidad. Un poco el programa que estaba en el que estaba recién Pablito decía como, bueno, hay toda una legitimación sobre el discurso del odio, sobre lo otro, sobre lo diferente, que no es la otredad. Eso que encaja en la hegemonía de este momento y que históricamente ha sido la hegemonía, digamos. Pero es como, che, ¿cuánto más va a bancar? No sé, pienso en las travestis que lo dicen, las trabas. Cuando se lanzó algo con Yuyu, con Paola, que son compañeras que han estado laburando en la calle. Icónicas. Beso enorme a Yuyu y a Pao. Pero digo, gente que ha estado en el calabozo porque la policía ha querido, digamos. Porque se le ocurrió, porque te vio, dijo, vamos a arruinarle la vida a esta piba. Guardada dentro. Pero esa gente, necesidad aparte. Que tipo, bueno, un montón de años de lucha. Y de repente tenés un discurso que te vuelve como a disciplinar, a querer correr hacia ese mismo lugar. No. Y está bueno hablar con esas compañeras porque te dicen como, bueno, igual esto no va a pasar. Tipo, nosotras, esto que decía Diana. Hicimos tanto para que no vuelva a pasar. Al calabozo y al manicomio y al closet no volvemos nunca más. Sí, no. No tiene que pasar, no tenemos que dejar que pase eso. Bueno, recordando esto también, random, agregando a... randoneando un poco. Sí. Me acuerdo de que también cuando pasó el atentado, el intento de matar a Cristina, me acuerdo que todo el mundo salió a decir, bueno, obviamente los que estaban a favor, no, qué mal, pero los que estaban en contra, no, está todo armado. Está todo armado, me acuerdo eso muy patente de cierta grupo. No sé qué tanta veracidad tenga eso, pero bueno, me sonó como muy así, muy Almodóvar, esperando la carroza, ¿viste? Sacás el arma, la apuntás. Fue como muy raro, pero también, bueno, ahora esas mismas personas que desconfiaron de que eso haya sido algo verdadero, que no haya sido armado, ¿no es cierto? Claro. Esas mismas personas hoy se desgarran la vestidura como diciendo, no, mirá lo que le pasó al pobre presidente, ¿no es cierto? Hoy están todos como asustados y en su momento cuando le pasó a Cristina fue como, nah, está todo armado, está la yegua. Claro. Ha sido una ridícula. Igual vieron que fue el... No sé si fue... Igual todo estuvo juicio, todo arreglado. Sí, no, obvio. No, vieron que el otro día habló... El supuesto asesino. Sí, no. Reconoció intentar asesinarla. ¿Dijo eso? Sí, sí. Dijo que él odiaba a Cristina porque la responsabiliza de... Voy a cenar muy acá, pero la responsabilizaba de... por la inflación, porque la estaba pasando mal, porque no podía renovar sus autos. O sea, el chabón es un resentido, claramente, claro. Como hay un montón de resentidos, pero evidentemente, además de ser un resentido, quieren... Igual esto es muy de, ¿cómo se dice? Conspiranoica. Sí. Pero que el chabón dice que él lo hizo solo. Y es como, dale, a Yo digo, por más que vos odies a alguien. Sí, tipo, onda, de... fui a comprar un arma y mi novia quería matarla también, entonces ella decidimos que yo la mató. Tuvimos un problema para ver quién mataba a quién. Claro, qué bárbaro. Y una discusión, pero fuimos solo nosotros dos. Y es como, porque odiabas a Cristian Tía de ir a comprar un arma y efectivamente intentar matarla. Claro. Digo, hay una cosa ahí que es como, bueno, hicieron ¿cuántas personas? Piedra, papel, ¿quién la mataba? Hacemos piedra, papel y tijera, a ver quién mata. A quién. Yo no quiero hacer chiste con esto, pero sí da para hacer humor. No, pero más, lo veías y echaba un nivel de impunidad diciendo, yo la quería matar, porque me cagó la vida. Así. No, igual es muy la figura del femicida. Yo lo que sí. Se dan cuenta, ¿no? Sí, tipo, sí, sí. El chabón es, no, esta mina me cagó la vida, yo voy a ir a matarla, digamos. Claro. Ese es el nivel de impunidad del chongo. ¿Qué impunes sí. de posta? Hetero. Sí. Bueno, tremendo. Estas cosas random. Qué bárbaro. Quedan che, para hablar. Yo no puedo creer. Che, a mí se me está acabando la petaca. Ahí tenés que bueno, vamos a ir a comprar más. Al vodka no le voy a entrar porque. Sí, termino, dale un besito. Es tremendo. Qué rico que está. Yo te convido mi cafecito. Termino en Narnia y al closet no vuelvo nunca más. No, al closet no se vuelve más. De ahí salimos, de ahí no volvemos. Será. Ay, qué jamás. Horrible palabra salir ahí. ¿Cuántos años tirando las los pedacitos de pared para salir del closet, ¿no? Tremendo. Tipo, si pensamos desde sí. nuestras infancias y juventudes, es como todos los años perdidos, fatal. Sí. Tremendo, sí, sí, sí. Vos, en el activismo torta hay una, sí. una, ¿cómo se dice? Una categorización, porque acá nada escapa no, a lo acá puro. Te, acá nada escapa a lo puro. Toques, ¿tienen, mira, y tipo categoría. Las tortas que una jamás... Pregunta, las tortas tienen así como un orden cronológico de las cosas que pasaron en la vida, los avances que fueron teniendo y las transformaciones o las evoluciones que han tenido. O sea... Somos seres espirituales evolucionados. Porque nosotros tenemos... nosotras como otra vez, dudo. Tenemos, o sea, nuestro así orden cronológico claro, de cómo sucedieron los acontecimientos y las cosas que o sea, hay grandes debates, pero se tocan un poco con el activismo feminista y con el activismo lésbico, digo. En algún momento hay hubo un debate, aburrido igual, un sí. debate donde el lesbianismo planteaba que no era mujer, digamos, o sea, planteaba una ruptura con la idea cultural de claro. ser mujer, por esta cosa de que en ese momento ni en pedo podías... No estaba como visible que una lesbiana fuera madre, aunque había un montón de lesbianas madres, porque claro. un montón de compañeras tuvieron sus parejas masculinas y en algún momento rompieron con la heteronorma y bla. Pero no sé si está pensado como, no sé, ustedes ponerle, tipo la ley de identidad de géneros, la ley de cupo laboral trans, que son como momentos muy icónicos, recontra específicos, y después tienen fechas específicas cada una. De sus referentes y qué sé yo, digo, no sé, las maricas, la Jauregui, las trabas, la Loana, Diana, por nombrar varias y conocidas así del activismo. Travesti que además en Argentina y en Latinoamérica fue como punta de lanza, como se dice, como para abrir, sobre todo una mirada sudaca, de la construcción de las identidades migrantes, negras, marronas, como un montón de mezclas que en otros países no está, digo. El 28, que fue el cumple del Stonewall, digamos, el aniversario el de Stonewall. Aniversario Stonewall. Marcia y Silvia fueron recontra discriminadas, las travestis eran recontra discriminadas por el activismo gay, lesbiano, de la clase sí. media, blanca, norteamericana. Digo, no estaban bien vistas las travestis y las travestis estaban paradas, punta de lanza, hacia adentro del mismo movimiento, diciendo, che, ¿qué onda? O sea, esta violencia, ustedes no la generan a nosotros, además que de la sociedad, obviamente, ¿entendés? Entonces, la discriminación dentro del... Dentro, que dentro sigue funcionando. Dentro del ambiente. O sea, que es tremendo, sigue, hay un montón de putos de la UCR, del PRO, y que no están en ningún partido, pero que son de la hegemonía cultural, parte de la hegemonía cultural, que... rechazan otras identidades que no son las cis, digamos, ¿no? O sea, qué genial, qué genial y qué aberrante todo. Es genial que me odien, pero lo mismo que tengamos acá un debate, si nos odiamos entre nosotros, la colectividad LGTB, la colectividad lésbica, voy a decir que trans, los gays hegemónicos que no son las mariquitas, sí. que no es el puto, porque hay un montón de así como de subtérminos, pero son lo más rancio. Hay mariconas fachas, de ¿vos? Hay mucha. Gays super fachos. Mucho puto facho. Mucho. Puto facho. Bueno, Patricia Burrich. Esa es una lesbiana. Hablando de petacas. Más facha que hay. Hablando de petacas, la Burrich. Tenemos un detector así como para ver si hay un trolo facho ahí. para darnos cuenta, o sea, amiga, vos ni bien abrís el Grindr y ya caen todos los... Estos son todos fachos. Son todos fachos. El Grindr es tremendo. A mí me cae mucho hetero curioso, supuestamente. Sí, sí, sí. Bueno, pero esos también son tremendo. Ya estamos hablando de los algoritmos de las redes sociales. Pero sí. ¿Vos cómo te gusta percibir? Pero es tremendo. ¿Cómo te pones en las redes? Activa. Herrero activo. Ahí está. Porque así, bárbaro. Esas, no lo había pensado, ahora lo voy a poner. Esas presentaciones, yendo. ¿Viste? De dos palabras y. No, a mí me causa gracia porque tenemos una amiga en común, un puto sería. Vieron que hay una diferencia entre la marica y el puto, como que sí. El puto es más activo y la marica sí. Es más pasiva. Ah, claro. Sí. Pero bueno, uno que pone como las descripciones que se ponen la gente en los perfiles de las apps para garchar. Sí. Y había uno que ponía tipo onda troscos, no. Kirchneristas, no. Ah, sí, sí. Por la plurinacionalidad, no. O sea, con nadie. Pedagogos, no. No, eran facho, claramente. Claro, digo, todo lo que estaba hacia de centro a la izquierda, el chabón no lo quería. Pero por eso te digo. Caca de persona. Sí, vos entras a los perfiles, o sea. Las descripciones son un horror. Te pone. ¿Qué sé yo? Ponerle activo 35 cross. ¿Qué? ¿Qué quiere era? ¿Qué buscás? Era una relación así. Fitness buscada. Sí, o sea. Sí. No sé qué buscan. Y encima, algunos son como muy violentos porque, viste, como no gordos, no maricas, claro. No plumas, no esto, no lo otro. Y no sé, boludo, hacete una paja entonces. Bueno, igual eso en el activismo, en el activismo y cercano a nosotros hay un montón. Sí. Sí, yo sí, por eso te digo. Tengo a un ver, montón digo de lo de las redes. Amigues y conocides. Ah, digo lo de las redes porque es algo que bueno, que cualquiera puede ver, gente que no esté militando y que no esté en el ambiente, digamos que no se mueva. Pero nada, vos vas al ambiente y también es tremendo. Ah, fatal. Las redes sociales son tremendas, todas las redes sociales. Bueno, me gusta esto de irnos porque un poco las noticias son duras. Sí, son duras. Hay que levantar un toque. Es como para ablandar un poco la crudeza de toda nuestra vida cotidiana. Todas ablandadas. Noticias malas. Súper pasivas. Quedaron todas super ablandadas por nuestro alcohol. Todas ebrias. Terminamos todas dilatadas acá. Bueno, volvemos en un ratito, ¿no? Volvemos. Vamos a una musiquita y descansamos un poco la lengua. Vamos a tomar algo. Sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello. todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran. Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos por envidia, pero al final, pero al final, pero al final, todos me amarán. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella, y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y vine la noche, ya no era oscura, era de lentejuelas. Viernes de 2021, Venganza Radio Afectiva. Hacé la previa con nosotros. Escúchanos por radionauta.com.ar. Transmitimos desde el Olga Vázquez. Hacé la previa con nosotros, hacé la previa con Venganza Radio Afectiva. Previa con nosotros. Falta. Acá estamos de nuevo. ¿Qué estábamos debatiendo? Estábamos en una asamblea, hablando de ¿no? Todo. Sí, hablando de todo. Asamblea permanente, qué aburrida. Nos queríamos acuchillar porque por eso de la discriminación entre propios miembros del mismo colectivo. Dentro, o sea, dentro del colectivo, o sea, por torta, por gay, por traba. ¿Qué pasa? Entre nosotros no nos podemos pelear, o sea. ¿Qué pasa, no? Pasa muy cotidiana, lamentablemente, ¿no? Yo creo que hay que pelearse más, igual. Yo soy una de las que milita la pelea como forma de militancia. Porque hay una cosa que, igual, obvio que debatible, pero hay una cosa de, bueno, que está bien. Digo, claro, el calmar las aguas. No, hay un, sí, pero hay un calmar las aguas, che, pero después no hace falta más... como que tensemos las cosas. Sí, hace falta. Como digamos todos del respeto, del amor. Sí, obvio, joya, chill. Pero hay un nivel en donde del otro lado a veces hay una pared. Y hay, claro, una cuestión de necedad en la militancia. Tipo, bueno, pero esto es así. Ahora, tipo, esperemos 4 años. 4 años. Que este gobierno pase y después votamos algo que nos... O sea, 4 años. O sea, vos vas a dejar que muera un montón de gente porque va a morir. O sea, habitualmente este sistema capitalista es un sistema sangriento y asesino. Sí, sí, sí. Claro, es como que está naturalizando... Si encontrás con otra persona, decís... Sí, sí. Como que están naturalizando estos 4 años. ¿Cómo te permitís? Decir, esperemos que pase este gobierno. Mientras tanto, morámonos de hambre, que sigan matando que se travestis, mueran. Porque te dicen, sí, murámonos de hambre, pero maricones. Tienen obra social, tienen aguinaldo, claro. Tienen jubilación, tienen vacaciones. Que sigan matando tortas, todo, ¿viste? Pero eso no se importa nada, pero bueno. Bueno, ya va a mejorar todo en algún momento, ¿viste? Esperemos 4 años. Exacto. ¿Cuándo? Bueno, ya pero está. No lo hicimos bien, vamos a seguir haciendo. Esperemos 4 años, veremos qué pasa. Y ahí nos van a generar más noticias. Chiqui, no quería irme. No queremos ir. Primero no queremos ir. Ese debate es... No nombres esa palabra. No nos vayamos de las ramas. Vamos a algo. ¿Qué tenemos? Bueno, ¿qué no tenemos? No quería dejar pasar el hasta siempre a irse Fuskova. ¿Está bien dicho? Es muy ruso. Es muy ruso. O es alemán. No sé qué. Fuskova. Bueno, tiene padre alemán, madre checoslovaca. Y como una cosa. Ay, la que sabe, sabe. Como que me traslada a Ucrania. O sea, sí, tiene. No, Ucrania guerra. Bueno, ¿quién fue? Guerra contra Rusia. No me gusta. ¿Quién fue esta personita del bien? Fue. Pionera en la visibilidad lésbica y de los derechos LGBTI+ en Argentina. Irse fue una. La primera lesbiana en visibilizarse en la televisión argentina y una de las organizadoras de la primera marcha por el orgullo gay lesbiano en el país. Falleció el jueves por la noche, apenas unas horas antes del Día Internacional del Orgullo LGBT, a sus 95 años. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera llegar a 95 años? Es tremendo, no me quiero ir del tema, pero el otro día hablaba con unos amigues. Que como, che, la expectativa de vida de nosotros es tipo, vos hablas con la gente y te dicen, bueno, yo con que vivo hasta los 55 estoy. Y no, tenés... Y vos decís, pará, nuestros ancestros, nuestros abuelos. Sí. nuestros bisabuelos. Lucharon por trabajar menos horas, por vivir mejor, por tener tiempo de ocio para poder pensar, construir, desear, zaraza. Todo eso y para tener más horas dignas, comillas, de vida. Y viven hasta los 92, 94, ¿no? Y nosotros era tipo onda sueltos. Y como, yo con vivir hasta los 55. Y además una cosa recontra capacitista, gerontofóbica o gerontodiante sería en este caso. Que como tipo, nadie quiere vivir más de los 50. Sí. Pero, tipo, onda, bueno, no, yo cuando ya no empiece a poder hacer las cosas por mí mismo, tal cosa. Bueno, hay un montón de gente que no, que necesita de la asistencia de otras personas y tiene ganas de vivir. Digo, hay un corrimiento de lo que es deseable para vivir, que es tremendo. Bueno, decí que en otros momentos estuvieron otros que además lucharon, tipo, la Jauregui, la Ilse, Loana, bueno, Diana, lucharon. Que murieron ellas, más jóvenes por la vida sí, que lucharon. Tuvieron, pero digo, es muy loco que una persona cis, hetero, blanca, de clase media, te diga, yo hasta los 55 vivo, pero que de repente vos tenés una travesti, migrante, trabajadora sexual, 80 y pico sudaca, que no puede vivir más de 35 en la expectativa de vida, 40. Digo, cuestionate de dónde estás eligiendo tu discurso, ¿no? Sí, obvio. Discas, otras situaciones. Bien, tremendo, tremendo, chiquis. Bueno, nada, la recordamos con muchísimo cariño y por todo lo que hizo. Era de poeta, era de todo, chicos. O sea, una genia que la recordamos. Como con, todo con el activismo, cariño. El activismo tiene una cosa que es... Sí, sí, sí, la verdad que sí. Que crea cosas, situaciones, historias. Bueno, y el tema es que no muchas abrió personas el camino, crea y adivina corazones. El tema es que no estas cosas no son como muy conocidas, ¿no es cierto? Te estás hiperventilando. Voy a bajar el aire acondicionado. Entre la petaca y el... Estás como que... Y el aire, estamos acá como... Esto se supone sudando. Que más fresco, ¿no? Tenemos el herrero... Se supone. Al herrero ebrio. Che, sí, Nielsen. Irse. Enorme al cielo. Nielsen es un actor. Irse. El que hace Busca Implacable. El chongo ese que Nielsen. No soporta que vieron a su hija y va y mata a los chongos. Sí, mata a todos. Solo por una cuestión de... Ay, odio esas películas, las odio. A mí me encantan. Tipo de venganza, que vas cobrando venganza. A vos te gusta la venganza, por eso estás acá. Venganza afectiva. Claro, vas así sacándote del camino a las travestis. No, pero sí hay algo que envidio, es el ejercicio de la violencia. Yo eso lo recontra envidio. Me gustaría... Y aparte de la violencia sin... Sí, me gustaría como un día poder decir, che, esto que le pasó al que el intento de magnicidio, este sí. Ridículo. Bueno, ¿sabes qué? Voy a agarrar un arma y voy a ir y matar a este forro que claro. Sí, abusó, como si fuera tan violó, fácil. Acosó, zaraza. Bueno, la justicia por mano propia no es buen plan, ya lo sabemos. Ya sabemos. Pero me gustaría como poder tener esa cosa de decir, bueno, ¿sabes qué? La policía va y te reprime. Voy y te cago a trompadas. El claro. Tema es no tener remordimientos. Eso es, eso como es. Las películas. Esa es la culpa como las películas católica, que viste, van matando gente, mata, y es como que, como si nada, nadie viste, después, nada. No sé, hacen bueno, un chiste boludo y se cambia risa. Puedes matar a alguien. Somos impunes, no tengamos. Somos impunes, tenemos algo, estamos enfermos, somos gay. Podemos decir, tipo, sí, hoy me levanté gay. Claro, soy gay, te pasa. Claro, viste, no cuando dices hacer nada. No, es una enfermedad ser gay. Hoy me levanté gay, así que no voy a ir a trabajar. Claro, es como el permitido. Soy gay, hoy me levanté más gay que nunca. Estoy homosexualizado, jefe, no claro. Puedo ir. ¿Te imaginas? Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este bloque que ya se va? No, ya nos estamos yendo en cualquier momento. Ya. Bueno. Bajan el telón. Pero porque entramos 3 minutos tarde, así que Pablo va a tener que estar tres que minutos espere, más. Que nos espere, sí, obviamente. Tenemos total, invitación. Después se va a un cumpleaños. ¿Qué puede claro, ser? Se va de joda. Se va de joda. Se va a terminar tomando se va a poner el smoking, me imagino. Un smoking así de punta en blanco. Más o menos. Más o menos. No, un smoking blanco. Ay, yo no me imagino qué con mal, un smoking. Qué mal plan. No sé. Chiquis, a ver, Mini. A ver. Estuviste chusmeando, nos estuviste contando que estuviste viendo una serie. Ya no se acuerda. ¿Qué estuve viendo? Estuviste viendo algo. Para, vamos a hacer una adivinanza. Mucho, estuve viendo un poco de tele, sí, sí. Estás muy metida en la temática de tu vida, digamos. Sí, es como la vida de una misma, ¿no? ¿De qué estamos hablando? X video, entonces. Si es tu vida, es X video. Es una basura. Mi segunda vida. Esa es la vida del pasado. Claro, la doble vida. ¿Qué estuviste mirando? La serie, ¿viste que tanto se habló de la serie de Chris Miró? Sí, Chris Miró, sí. Podemos intentar hacer una especie de revival de la escena, entrevista de Chris con Mirtha Legrand. Yo no voy a hacer de Mirtha, la señora Mirtha Legrand. Podríamos tener de Mirtha, ¿no? Podríamos hacer esa intro y que Miri, obviamente, haga de Chris. Claro. Y la loba hace de la rata por tirante de Mirtha Legrand. Me la encanta ese personaje. Y hacen esa parte, la que se acuerden, tipo, sí, y se pimponean un ratito. ¿Qué señora tan ignorante en ese sentido, ¿no es cierto? Bueno, era la primera que salía en tele, que no sé cómo presentarte. Le decías, ¿cómo estos muchachos? Sos una... A ver, pará. ¿Te lo digo? Para, lo va a buscar, Mientras hablemos de esto y hacemos la intro. Claro, después la señora no sabía. Bueno, sí, como si pega la inocencia, ¿o qué? Porque no sabía. A mí lo que me matan es que... La pinchaba y ella totalmente con altura le contestaba. ¿Cómo bebés? Como una mujer. No soy un extraterrestre, no vine en helicóptero tampoco. El tema es como la quieren hacer ver a la vieja esta. escucha, ahí va. Con nosotros... Mirtha Legrand de Tiner. Bueno, a ver, mierda, carajo. Te lo pido. A ver. No, hoy tenemos en nuestra mesa a la queridísima Chris Miró. Querida, te quiero preguntar, así, como porque la gente quiere saber estas cosas. ¿Vos viniste vestida así? Sí. ¿Cómo me voy a vestir? Ay, tremendo, qué asco. Bueno, te hago otra pregunta, si no te ofende. Sí, por supuesto. ¿Vos cómo querés que te llame? ¿Por el nombre de varón? Porque vos naciste varón, tenés pito, ¿no es cierto? Claro, yo me llamo como yo elijo mi nombre. O sea, yo me llamo como yo quiero llamarme. Ay, tremendo. Tremendo estas cosas. El nombre que siento es el que tengo. Bueno, son cosas que pasan, ¿no es cierto? Sos un muchacho, le dijo. Sos un muchacho. Sos un muchacho, una muchacha. ¿Qué sos? ¿Cómo te trato? La pregunta de... ¿Y esa voz? ¿Es natural? Sí, por supuesto. Ella dijo impoluta. Nada la dañaba. Nada, me encanta. Claro, porque... Nunca la llegó a provocar, como a pincharla, como a sacar una reacción mala de ella. Está siempre hablando con altura. Es una persona que estudió, por supuesto, también, ¿no? Y no va a salir con cualquier cosa. Ya le contestó con altura. Sí, igual es muy loco porque si ves las entrevistas de esos años, o la ves a la Jauregui, la ves a Fuscova, le decían cosas muy del horror. Tipo, claro, te pinchaban para ver si tu reacción y vos al tiempo... Hellblum. No, Chiche Hellblum entrevistando a... A Florencia. Gente, decís las cosas que le decían y ahora de alguna manera hemos avanzado en esa cosa. Pero tipo, el nivel de rancio de las preguntas sí. Eran fatales. O yo me acuerdo de las de Mauro Viale a Florencia de la Tremenda. B. Pero vos sos hombre, le decía. Sí. Y seguía preguntándole cosas así random que decís, no le puede preguntar eso en la tele, o sea, la gente. Y solo quería confirmar que era hombre nada más. Claro. Y vos, no cómo, y vos cómo haces en la cama, o sea, en el sexo, ¿haces de hombre o de mujer? ¿Viste? Todo ese tipo de preguntas así random que a ver, no venía el caso. Yo, sí, a veces buscas archivos y te pones a ver todo eso y decís... Mirá de dónde partió todo. No, y aparte, hasta llegar al día de hoy. O sea, a mí lo que me llama la atención y me parece súper como que no da es, primero, que le ponen paños fríos a esta vieja nefasta, porque yo la detesto. Ay, ¿por qué? Yo la detesto a Mirtha. A la señora de los almuerzos. Yo también la odio. La odio. fuerte. Nada, la que todo el tiempo. Pero no la vamos a matar ni la vamos a destruir. No. Se amanece muerta porque, bueno. Ya estaba más allá del bien y del mal. Esa señora está viviendo, ya casi 90 años tiene. No fue gente de venganza afectiva. No nos pongamos gerontoide antes, chiquito. Sí, no, es facha. No, es por facha. Sácamela, ¿quién es? A mí los viejitos me encantan. Yo también con los señores mayores. ¿Vos comés gente grande? No, me llevo bien, digo. Me llevo bien con los acompañante de personas de la tercera edad. Con los señores mayores, sobre todo. A mí me gusta la gente grande. Sí, me gusta. Tenés como paciencia y eso. Porque viste que también. No, me erotizan a algunas personas adultas. Porque viste que las personas adultas vuelven a volver a ser niñas, ¿no? Dicen. A veces parece tiene que ver con una cuestión de la adultez como pensada, porque hay como una construcción sobre eso, sino que tiene que ver con una cuestión del devenir, que une va perdiendo como algunas funcionalidades y es medio esperable. Me parece que hay que, no sé si erotizar el cuidado, pero sí tiene que haber algo ahí que nosotros trabajemos simbólicamente. Digo, no sé. Les lesbianes vienen planteando hace rato el tema de el refugio para lesbianas, bla. Digo, hay una cuestión con las vejeces, porque hay una construcción sobre la vejez que es súper capitalista, que es etapista, que es etaria, que tiene que ver con la funcionalidad, la garantía, que es capacitista y todo eso, que no es la vida real. Evidentemente es un combo de cosas mágicas que el capitalismo te mete en la cabeza y que cuando vos te corres un poco de eso, después te sentís mal y esto pasa, que tenés una juventud de que a los 30 está pensando que no quiere vivir más de los 50, 55 porque no va a poder ser autogestiva en sus términos o en su ideal de la autogestividad, no sé cómo se dice. Pero digo, hay un problema ahí y me parece que es tarea de todos poder como cuestionar esas cuestiones. ¿Yo? Pero más vale, hablando de eso, es que hay algo que tenemos seguro los que lleguemos. Vamos a llegar a esa edad, vamos a estar ahí. Vamos a ver nuestro semillero, las que vienen después. Las ya modificadas, cibernéticas van a venir modificadas, todas así con un apretar de un dedito nada más, digitalizadas van a venir también. Me sirve. Yo creo que me gustaría que se edite tipo cuando te va del tema. Que tipo un juego de play. Tipo, apretar algo y editar tipo, bueno, tener un aroma de algo. ¿Viste? En la piel. Apretaste algo, lo digitalizás que son más brazos. Sí. Ustedes ya se están yendo para el lado de los cyborg. Se viene una cultura cyborg igual. Se viene la cultura cyborg. Ya existen, pero técnicamente. ¿Te imaginas? Tortas cyborg, trabas cyborg. Con más músculos, con más barba. Puto cyborg, que se aprieta un botón y se dilatan solo. Eso sería ideal. Sería genial, sí. Igual a mí, esas cosas que no te hagan sufrir, estarían bárbaras. Tipo, no hay que esperar que se dilate nada, no hay que trabajarlo, dale. Apretar lo que tarda en apretar un botón. Todo eso me sirve. Me encanta. Hay que digitalizar todo. Bueno, podemos volver al tema de la serie. Sí, no sé qué estamos haciendo. Es que vos te vas a poner ramas, amiga. No, yo no, ustedes. Bueno, estuviste chusmeando la serie. ¿Qué te pareció? Danos tu punto de vista. Sí, mira, pasaron cosas que, o sea, en la vida real de una es tal cual. ¿Te sentiste identificada? Sí, un poco. Más que nada o sea, invertidamente, ¿viste? Porque ella tenía la protección del padre, ¿viste? En esa transición que fue pasando en su vida. La madre como que no terminaba de aceptar todo. Y siempre viste que es la madre que siempre estaba con una, no el padre. No, en este caso es el padre y el hermano que están en todo su proceso, que le festejaban que empiece el teatro, como vedette, la iban a ver. O sea, en esa parte estuvo genial. Que era la parte dura, o sea, porque a mí fue lo contrario. A mí mi madre estuvo siempre conmigo y mi papá siempre me estuvo ahí porque era el hijo, o sea, que me sentí un poquito también identificada. Y en la parte de estar enamorada también, yo ya salteaba a otro capítulo. Estar enamorada, ella lo dio todo por estar enamorada con una persona que al final... Estás spoileando la serie, digamos. Sí. Sépanlo. Y ella, bueno, a ella la contagian porque se enfermó de algo, la pareja que era un gigoló. O sea, pero se enamoró del bailarín gigoló ella. Bueno, pero contá todos los detalles. ¿Qué más hora de programa? Es la historia de una travesti que está reflejada en la historia de una también. Por ahí cambiándole un X cositas, pero es todo lo mismo, porque nosotras somos trabas. Aparte me sentí identificada porque es una traba que estuvo en la facultad, yo estoy en la facultad, o sea, una travesti que llegó a estar a la vista de todo el mundo, ¿no? Y ser querida y amada. Como decía Luana, ¿no? Una travesti reconocida. Deja huellas en una facultad, ¿no? Reconocida. Sí. Y que la quería todo el mundo encima. Claro, sí. No era que decía, esta no. Muy querida, muy aceptada, muy recordada, porque hoy en día también en la tele es una persona que no pasa desapercibida, que sí. Siempre estamos pendientes, digamos, en la sociedad entera. Me encanta, amiga, vos también vas a ser muy recordada. Sí, igual no es polé casi nada, o sea, véanla que está buenísima y son, para ahí les faltan cosas, pero es tal cual. O sea. Yo la veo, pero dame la cuenta de Netflix, porque no tengo. No, está en Flow. En Flow. Tampoco tengo Flow. Ay, qué mal. Bueno, nos juntaremos a ver. Está en Flow, todos los capítulos, creo que son 7 capítulos. O sea, vamos a tu casa y la vemos. Es muy corto y nada, véanla, que está muy bueno. Bueno, me encantaría que esto también sirva también para, como siempre decimos, ¿no? Que sirva para que las personas que puedan llegar a ver la serie y vean, no sé si se conoce por ahí el rol de la madre o el rol del padre, claro, del hermano, quién apoya, quién no, cómo hacen sentir a esa persona, porque muchas veces por ahí las personas no saben que dañan, sobre todo los padres, ¿no es cierto? Sí. Entonces, nada, ver esas cosas estaría bueno, ojalá que sirva para algo. Sí, obvio, yo me sentí muy identificada en eso. Sí, yo voy a decir algo y es la última acotación, pero no quiero bajar mierda. Igual nos faltan 15 minutos, ¿no? Sí, ahí bueno. Media hora, ¿no era? Hola, sí. Pablo, haciendo luces. Che, no, esto quería decir que ella era de una belleza hegemónica. Sí. Hay que decirlo, y Loana lo decía con mucha claridad. De tipo, una onda, altura. Bueno. Sí, pero es como, está recontra bien porque súper hermosa, wow, cálida. A la altura, nunca se enojaba, era un témpano, tipo, onda, la bardeaban de arriba abajo y la chabona con mucha cintura política diciendo, bueno, sí, no, pero porque entendía la disputa simbólica que estaba dando, claramente yo creo que habrá que ver o habrá que pensar en la intimidad que le pasaba a esa persona con toda la violencia que recibía simbólica desde afuera, porque de repente parece como que, bueno, la bardeaba a todo el mundo y ella a la altura. ¿Qué claro, altura? No, esa tipo, parte la hacían no... verga públicamente y se la morfaba. Claro, por eso te digo, hay partes que por ahí viste, partes íntimas de una que no la mostraron. O sea, ¿por dónde canalizaba ella toda la bronca, todas las cosas que le hacían? Porque hasta llegaron a decirle, mira, yo, o es el travesti o yo. Una vedette en ese momento cuando ella quería hacer teatro. O es el travesti o soy yo. Hasta eso se tuvo que bancar. Spoilame esa parte, por favor. O sea, la eligieron a la travesti. Decime, claro, ¿por? Sí. Ay, porque la vedette de ese momento, la vedette de ese momento, reconocidísima, dijo... ¿Quién era? O el travesti o yo. No me acuerdo del nombre. No. Era una X en Díganme ese momento. Díganme el nombre de la persona. De esa vedette en ese ya momento. Mismo. Dijo, o el travesti o yo. Ay, no, tremendo. Y obviamente eligió al travesti. Porque era novedad, porque era lo nuevo, era lo que a la gente le gustaba en ese momento, ¿no? Lo primero que se vio en la tele, creo que fue, ¿no? Así es. Sí, pero pienso en esta cosa de la idea hegemónica de lo deseable. Hablábamos hace un rato que Nancy, cuando arrancamos la radio, planteaba que ella cuando era joven, tipo adolescente, posadolescencia, por ahí, no sé cómo son las edades, sí. Supongamos que por ahí, planteaba que... ella paraguaya iba a comprar algo y veía el póster de la Cris Miró en las gomerías y que era todo un ejemplo para ella a seguir. Pero también pienso en Loana diciendo como, bueno, sí, yo soy travesti y tengo esta voz, que es esta voz gruesa, que no era la voz que tenía Cris, que claro. Era un tipo como más, comillas, femenina, si se quiere. esta cosa de la sombra de la barba como algo reivindicable. Como esto, bueno, también está esta identidad que es deseable y somos travestis y somos esto. Y tenemos la nuez de Adán y no me la opero porque es una reivindicación. Digo, te puede gustar, te puede no gustar, puedes sentirte mal, puedes sentirte bien y puedes querer cambiarlo. Y hay una ley, particularmente, que en nuestro país, nuestro país. Sonaste re facha, que por de travesti tenemos que tener la sombra que nos caracteriza. No, digo que. Y me cambió la voz. No. La sombra que nos caracteriza. Es algo que. No, es que tengo la voz gruesa. Sos travesti y tenés que tener sombra. Era. No, tengo. Digo que es y tengo una voz disputa, de mujer. Es una disputa que la planteaba Luana con sí, mucha claridad. Y decía, como, bueno, está recontra bien que las personas que se identifiquen y que quieran una identidad más femenina tengan la posibilidad de hacerlo, por eso la ley de identidad de género, claro. Que un poco garantiza el acceso a todo lo que ¿sí? se necesita, pero también la cuestión de ¿por qué tengo que normativizar mi cuerpo para? ¿no? Claro. Y hoy en día se puede ver claramente digamos, porque dentro de todo lo que es el ambiente también hay como muchas variedades. Dentro de las chicas trans también hoy podemos ver a tanto Lizzie Tagliani, que hace bromas y ella es de esa manera y tampoco le molesta o y bueno, todo lo que tiene. Y después la tenemos a, por ejemplo, a Florencia de la B, que ella, bueno, tiene otro estilo, otra forma y también está bien y se entiende y se acepta. Así que me encantan estas cositas que están pasando. Vean la serie. Sí, vean la serie. Quería recordar que en Laberinto va a haber una cosita muy linda. Va a estar desde el mediodía. Mañana, ¿no? Vamos al Laberinto. Mañana, vamos todos al Laberinto. Mañana. No, me parece que es desde en la las calle. 6, ¿o no? Desde las 6 de la tarde. Desde las 6 de la tarde. Hay en la veredita. ¿Qué es una kermés? En 13 y 59. Se llama Te pasa por atrevida. Va a estar la Santa Baby, va a haber, bueno, música, chupi, joda, putos, trabas, torta. Va a estar divino. Es que a veces nos pasa por las cosas por atrevidas que somos. Sí, por atrevidas. Bueno, vamos a ver qué nos pasa por atrevidas. Vamos a ver. Nos vamos a la B. Acá en el Olga, ¿qué va a estar? A ver. La fiesta antifascista. Bien. También mañana, a partir de las 17, de las 19, perdón. Bien. De las 19 hasta las... O sea, en simultáneo con lo del AVE en un rato. Claro, ahí nomás. O sea, así que bueno, podemos estar ahí decidiendo. De los dos lados, vamos un rato. Sí, vamos, un rato vamos, y venimos, vamos y venimos, vamos y venimos, vamos y venimos. Así somos los maricones, viste que los maricones vamos, lados. No está bueno, vamos al otro, dice así, según como se ponga el lugar. Así que bueno, vamos a apoyar, venga, vamos a divertirnos, vamos a estar en todos lados. Así que bueno, los esperamos, están todos más que bienvenidos. Y bueno, nada, chiquis, nos tenemos que ir. No, ¿qué más tenemos? Nada. Había más, nada más. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Bueno, la próxima, porque falta para igual. Para la próxima. Falta igual. Es el sábado que viene, así que bueno. Para la próxima. Nada. Bueno, ¿nos despedimos? ¿Nos vamos? Nos despedimos. Los queremos a todos. Perdonamos esos 15 minutos que nos colgaron para arrancar nuestro programa. Para mí que fue media hora, pero Se lo perdonamos. Sí, no lo perdonamos. Lo vamos a facturar en algún momento. Sí, pero... sí. Ahora... Ah, bueno. Con creces. Con creces. Bueno, nos vamos porque Pablito se tiene que ir a un cumple de 40, escuché. Es el padrino de la homenajeada. Así ¿qué que, bueno, cumpleaños, Pablo? Smoking, decía el nombre, así la saludamos para el cumpleaños. Hoy, claro, saludamos. Sí. Feliz cumpleaños. Yamila. Ah, Yami. Feliz cumpleaños, Yami. Te queremos. Que los cumplas feliz. Ahí está. Bueno, gente, nosotros nos vemos, nos escuchamos, nos vemos, nos sentimos el viernes que viene a partir de las 8 acá en Radio Nauta. De 2021. Así es. Bueno, Mili, nos sentimos. Es. Un beso grande, Chanita. Te quiero. Pablín, gracias por estar ahí. Gracias, gente. Saludos a todos. Un beso grande. Nos vemos la semana que viene. Beso. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3.